Aprovechamos para saludarla a la directora del Parque Zoológico Municipal La Máxima, Sandra Botassi. ¿Cómo estás, Sandra? Buen día. Hola, Omar. Buen día. ¿Cómo estás? Bien, gracias por atendernos, Sandra. Ah, por favor. Bueno, ¿cómo está La Máxima con respecto a los trabajos que había que hacer después del temporal? Varios árboles caídos. ¿Cómo está la situación, Sandra? Bueno, sí, realmente estamos bastante complicados. Se está trabajando en el parque para poder habilitar lo antes posible el predio, pero realmente, bueno, hemos sido, a raíz del temporal, el parque ha sido bastante perjudicado. En realidad tenemos más de 20 plantas tiradas y, bueno, es mucho el trabajo por hacer, pero bueno, se está haciendo, así que, bueno, espero que pronto podamos tener ya el parque otra vez abierto a la comunidad. ¿Está cerrado por ahora? Sí, sí, solamente está habilitado la parte del camping y del piletón. Es claro. Decir, que el ingreso se hace solamente por avenida trabajadores. Sandra, a lo mejor por ahí ya has conversado aquí por estos micrófonos y lo has explicado, pero aparte de la caída de árboles, ¿hubo algunas otras roturas de jaula, alguna cosa, no? No. Ah, bueno. Todo lo que cayó a los costados de los ambientes, así que realmente, bueno, hemos sido muy afortunados en este sentido de no tener que lamentar la pérdida de algún animal o el escape de animales, que realmente, bueno, esa era por ahí uno la intranquilidad, ¿no?, que tenía, pero no, por suerte todo viene en ese sentido. Felizmente, ¿no? Bueno, en realidad también queríamos conversar un poco, Sandra, con respecto a estas altas temperaturas. Aparecen por ahí ciertos insectos y animales que durante el año o el resto del año no están, pueden revestir alguna peligrosidad. ¿Cómo es esa situación? Mira, esto está muy bueno aclarar a la comunidad porque con el tema de los alacranes se genera mucha incertidumbre, ¿no? Sí. El alacrán o el escorpión. Y en realidad, bueno, lo que la comunidad debe saber, que nosotros estamos fuera del lugar de distribución de la única especie que presenta importancia médica, ¿sí?, en nuestro país. Uh-huh. En la provincia de Buenos Aires nosotros tenemos 16 especies diferentes de alacranes. Y el alacrán que nosotros encontramos en esta zona, ¿sí?, que es lo que normalmente aparece, que nos alcanzan al parque para que nosotros podamos identificar, justamente es un alacrán de color oscuro, no es venenoso, ¿sí?, no es venenoso, eso es importante, pero sí tiene una ponzoña. ¿Esto qué quiere decir? Es un veneno que le sirve para neutralizar las presas, en caso, lógicamente, de que pueda picar a un humano, lógicamente va a producir ardor, picazón, dolor, y por supuesto, lógicamente, si la persona es alérgica, la reacción va a estar extremadamente aumentada, ¿no? Claro. ¿Y qué hay que hacer en esos casos, Sandra? Nosotros lo que estamos pidiendo es que cuando vean un alacrán, primero que no entremos en este pánico, ¿no? De decir, bueno, no, a ver, si es posible lo ponemos en un frasco, lo llevamos al parque, lo identificamos. ¿Por qué? Porque el único alacrán de importancia médica, sí, es el Titus trivitatus, así se llama, es de color castaño claro, ¿sí? En el dorso tiene 3 líneas oscuras, se encuentra bien en el norte del país y llega bien a la parte superior de lo que es la provincia, el norte bien de la provincia de Buenos Aires. El tema es que, lógicamente, a nosotros siempre nos queda esta duda de que si puede llegar algún alacrán de este tipo a través de camiones. Claro. Bueno, entonces, ante esa duda, está bueno que lo lleven al parque y nosotros identificamos. Sobre todo, acá lo que hay que extremar un poquito en este caso son las medidas de prevención. ¿Por qué? Porque el alacrán es un animal que está aletargado durante el invierno y en esta época, lógicamente, empieza a salir a buscar comida. Se alimenta de grillos, de cucarachas, de otros alacranes y de otros insectos. Entonces, si nosotros sabemos qué es lo que come, tenemos que evitar que estos insectos aparezcan en el lugar, ¿no? En vecinos del barrio Cupo 2 y del barrio Dorrego han llamado a la radio diciendo que han visto. ¿Se han dirigido a conversar con ustedes o a llevar alguno o no? Y sí, nosotros estamos recibiendo prácticamente por día 3 o 4 consultas. Ajá. Para que deben hacerla, que no tenemos ningún problema, al contrario, es decir, que se acerquen. Pero sobre todo, Omar, transmitir esto de la tranquilidad. Claro. Porque realmente, bueno, por ahí mirar, ver un alacrán o escorpión causa cierta cosa, pero bueno, en realidad, y sobre todo esto, asumir las medidas de prevención. Evitar tener en el patio, no sé, leña, ladrillos, bloques, que son los lugares donde ellos pueden estar, ¿no? Uh-huh. Combatir todo lo que sean los insectos, las cucarachas, evitar caminar descalzo, ¿sí? Porque, bueno, lógicamente este animal no es que viene a atacarte. Lógicamente cuando se produce una picadura es accidentalmente. Uh-huh. Es porque lo pisas o porque, bueno, justamente o metes la mano en un lugar donde no ves y, bueno, claro, eso genera la picadura. ¿También por las altas temperaturas, Sandra, pueden aparecer algunas arañas o serpientes o no? Sí, lógicamente que esto de la temperatura, los arácnidos, las arañas también, por supuesto, están presentes, pero sobre todo lo que más estamos y las consultas que recibimos a diario es con el tema de alacranes. Uh-huh. Sí, los alacranes. En cuanto a serpientes, no hemos tenido en estos últimos días ninguna notificación de que haya aparecido ninguna. Pero sobre todo, bueno, insisto, tranquilidad, nuestra zona no es una zona donde tengamos peligro porque el alacrán sea venenoso, pero bueno, está bueno hacer la consulta y, por supuesto, ante una picadura, dirigirse al hospital, ¿no? Perfecto. Bueno, ¿cómo está el tema de los cóndores y los otros animales que tienen allí? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? No, nosotros realmente muy bien. El proyecto Cóndor nos ha dejado más que satisfacciones en el año 2011. Realmente, bueno, nos ha ido muy bien. Ahora ya nació el pichón que están incubando, que incubaron los padres acá en el parque, así que ya está el cuidado de sus progenitores acá. Realmente, bueno, ese pichón que es un macho, que pudimos ver el sexo, que primero estaba bastante complicado para verlo, va a ser retirado en mayo o abril por la gente de Fundación Bioandina, ya para llevarlo a la planta, a la base de aclimatación en Sierras de Pailemán. Y después, bueno, mucho nacimiento en el parque. Han nacido guanacos, terneros, bueno, por supuesto las aves, estamos en época reproductiva, así que uh-huh. tenemos mucha cantidad de nacimiento de aves, de ovejas de Somalía, así que el parque sigue creciendo. Bueno, Sandra, te agradezco mucho por este tiempo, gracias, y bueno, la gente entonces ya sabe lo que tiene que hacer si aparece un alacrán, no alarmarse demasiado. Si lo puedes llevar al parque, mejor, ¿no? Por supuesto, pero sobre todo llevar tranquilidad, ¿sí?